Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Una semana más con un ruido de fondo. Problemas técnicos, ya sabemos que lo solucionaremos cuando se pueda. O sea que si oís un sonido de masa, no es vuestro aparato, es aquí, viene de nosotros, os lo proyectamos nosotros desde aquí. Pues bien, emitimos desde Zaragoza, desde Radio Topo, desde 101.8 de la FM, como os he dicho. Y también se nos remiten otras radios como Radio Bronca en Barcelona, Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Radio Ela en Madrid y Radio Chabolo en Zaragoza. Muy prontito también en Radio Huesca. Y bueno, también nos podéis escuchar, ya sabéis, a través del podcast, que semana tras semana colgamos puntualmente, como muy tarde, el miércoles. Este lo podéis encontrar tanto en nuestra página web, que es un blog, que se llama ciutatpodrida.blogspot.com, como en el podcast de Radio Bronca, como también en la página web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Distintos medios, distintas vías, distintos diales, distintas partes del mundo donde poder escucharnos. Y cómo no, agradecer a todas esas personas que lo hacen. Pues bueno, vamos a empezar ya con la cita pudrida de hoy. ¡Vamos allá! Y hemos empezado escuchando Último Resorte. Concretamente, el tema que hemos escuchado es La Estafa Continúa. Extraído de su maxi Una Causa Sin Fondo, y que también recuperaron después en un CD llamado Qué Difícil Es Ser Punk, donde recopilaba sus dos primeros vinilos con algunos temas más en directo. Esto fue editado por Online Records hace ya algunos añitos. Último Resorte, gran banda de Barcelona de principios de los 80, que recuperamos hoy para empezar la cita podrida de hoy. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hace 9 años justamente que fallecía Rosa Resorte, teclista de esta mítica banda. Como decía Silvia en su hueco, en su red social, en su Facebook de hoy, decía: tiene que haber un agujerito por donde nos esté viendo para carcajearse de nuestros dilemas existenciales. Pues esperamos que así sea y que por lo menos todas nuestras miserias sirvan para alegrar a los que ya no están aquí en la tierra con nosotros. Decir también que Último Resorte va a estar tocando la formación de los años 80, esta formación que acabamos de escuchar, como una excepción de Rosa Resorte, en el Estaperlo este próximo 5 de diciembre. Va a estar haciéndolo en Badalona, como ya he dicho, junto con, supongo, Cariño y Familia Cretina. Y por tan solo 5 ureles, o sea que es una gran oportunidad y única de rememorar esta mítica banda pionera del punk aquí en el Estado español. Y empezamos esta puya de hoy. Deciros que hoy, como podéis comprobar, estoy aquí solo. Aquí el becario hoy me ha dejado abandonado. Se ahoga con un vaso de agua o con una copa de vino. Y no sabemos si estará mirando fijamente a la muerte otra vez, si no, si estará rebuscando, sacándole el polvo a sus vinilos, o se estará comprando algún chándal en el rastrillo. La cuestión es que hoy no ha podido venir. Pues bien, estoy aquí solito y vamos a decir que dentro de un ratito, ya en breves, van a venir la gente de Mala Vida con la sección de la fiesta No es para feos. Hoy la adelantamos un poquito, pues tienen un compromiso social del que nos hablarán luego y bueno, pues eso, van a venir a la cosita de las 7:30. Y yo mientras pues voy a ir poniendo algunas novedades. Por ejemplo, vamos a otra banda mítica y legendaria en esta ocasión de Madrid. Ellos son Matando Gratis, una banda que empezó a principios de los años 90. Con su punk rock clásico, llegan ya, bueno, pues 20 años, 20 añitos ya llevan. Y esto lo están conmemorando con una serie de, con una trilogía llamada 20 años de muerte, de la que acaban de sacar su segundo trabajo llamado Pidiéndote salir, o sea, su segundo volumen de esta trilogía 20 años de muerte. Editado por Potencial Hardcore como sello que ha editado muy buena parte de los trabajos de esta banda de Madrid, Matando Gratis. Y que decir que creo que, si no recuerdo mal, van a estar este fin de semana mismo en la EVE presentando este estupendo trabajo. Pues bien, sí, estaba aquí ahora buscando rápidamente qué día era para concretar. Pues eso, es el viernes, este viernes 6, si no me equivoco, viernes 6, sí, presentación de este 20 años de muerte, segunda parte, llamando, pidiéndote de salir, un excelente trabajo en el que han incluido 6 temazos, uno de ellos, una versión del Sacrilegio de Cicatriz. Y bueno, han metido aquí algunos hits, han clavado algún hit bastante, bastante tremendo, como por ejemplo el tema que abre este álbum llamado Añoranzas. Así que vamos con Matando Gratis a recordar a estas figuras de Madrid. El final del mundo llegó. ¿Dónde están las clases? Yo no sé. ¿Hasta cuándo a escorbuto podrás escuchar? Pero sé. Calaveras en las esquinas, luchando por sus espíritus. pensar. Son historias del fin de los 80. Una manera de vivir. Rocky Calaveras en las esquinas, luchando por sus estilos. Son historias del fin de los 80. Pues así suena este nuevo trabajo de Matando Gratis, el segundo de la trilogía 20 años de muerte. Seguimos con más punk rock aquí en la ciudad pudrida de hoy. Y es que la banda de Valencia, Maldito País, ha sacado por fin su EP Los Inocentes Mueren. Un EP que viene tras una maqueta que nos encantó y que ya estuvimos pinchando aquí en Nuestra Pudrida, que también se ha reeditado en formato LP, con 300 copias a través del sello Pifia Records. Pues bien, ahora nos lanzan este magnífico EP del sello Trabuc Records, decir que Edu de Trabuc Records nos ha hecho llegar un buen paquete de material, lo cual agradecemos enormemente porque nos encanta todo lo que edita este sello de Valencia, y aquí este es uno de ellos. Un EP con 5 temas, entre los cuales encontramos una versión del Treblinka, del tema este de KGB, este mítico tema, y que, bueno, pues como viene siendo habitual, tanto el anterior trabajo en formato LP y en maqueta de Maldito País, pues portada sencilla, hecha a mano, manufacturado todo a mano, muy old school, y esto es lo que nos encontramos así a nivel de presentación. Musicalmente, ¿qué es lo que tenemos? Punk rock puro y duro, sin más, con un sonido pues con guitarra casi sin distorsión, y bueno, pues la versión creo que incluyen de KGB creo que es una buena aproximación hacia el sonido que hace en Maldito País, y por ahí van los tiros. Ahora lo comprobaréis escuchando el tema que os he preparado para aquí, para escuchar este Los Inocentes Mueren, y precisamente es el tema que da título a este EP. Vamos con Maldito País. Los Inocentes Mueren, extraído de su nuevo trabajo, de esta banda llamada Maldito País, desde Valencia. Seguimos con más bandas de punk rock y más bandas míticas. Y hablo de Cante Pinrérico, una banda que llega desde Cartagena con su cuarto trabajo. Un cuarto trabajo llamado En el Laboratorio y editado por El Avispero. Aquí encontramos 13 temas en la línea de esta mítica banda. 13 temas pues de punk oscuro, de un punk muy personal y con un sello muy característico de la propia banda. Un álbum que a mí personalmente me ha gustado muchísimo y que se te pasa en un plispás. Los 13 temas que hay aquí que han incluido, la verdad es que son, no te das cuenta, y ya te han pasado solos, eso, lo cual es muy buena señal. Vamos a escuchar un tema de este álbum, de En el Laboratorio, el cuarto álbum de Cante Pinrérico, y vamos a escuchar el tema Viviendo en el 77. Así sonaba este último trabajo de la banda Cante Pinrélico desde Cartagena. Excelente trabajo que seguirá sonando en repetidas en siguientes programas. Otro trabajo, otra novedad que nos ha llegado hace bien poquito es otros 7 pulgadas de estos de portada blanca y hecho a mano. Se trata de Alerta, una banda de Barcelona que también edita a través del sello Trabuc Records y también discos Enfermos, actualmente sello residente en Barcelona. Actualmente sello residente en Barcelona y también del que forma parte el responsable, el capo de esta banda llamada Alerta. Una banda bastante potente en la que encontramos a miembros de Total Eagles, Disun Death y otras tantas más. Una estupenda banda que ya pinchamos su maqueta aquí y que ahora nos llegan con este EP de 5 temas. 5 temas que sigue la misma línea con un sonido todavía más potente, más depurado. Una mezcla entre GRB y primera época de Subterranean Kids. A mí personalmente me recuerda al estereotipo de banda de hardcore de Barcelona de principios de los 80. Y bueno, y con temas de resquemor total, lo cual también me encanta. Así que vamos a escuchar este fantástico EP de Alerta y escuchemos el tema con el que empiezan la cara, con el que abren este pequeño 7 pulgadas. Se ha llamado Mierdoso, Mierdosa, como quieras llamarle. Así que vamos con Alerta desde Barcelona. Que la gente tenga niños. Es muy importante que haya niños. Son muy importantes los niños. Y es muy importante saber que en España nacen muy pocos niños ahora. Y que tienen que nacer más niños. Y que no podemos seguir con una demografía tan baja. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, seguimos aquí en la Seta Pudrida. Está sintonizando Radio Topo. Esta radio libre de Zaragoza. 20 años en las ondas libres. Y nos sintonizas en el 101.8 de la frecuencia modulada. Seguimos presentando más novedades a mientras esperamos ya la visita de Mala Vida. Nos vamos hacia Barcelona, allí tenemos una banda que ha lanzado su tercer álbum llamado Anthems for Life and Death, una banda llamada Lipstick, una banda que viendo la portada, que es una tipa así tirándose un bote de laca en su pelo, nos imaginamos una banda más al estilo Poison, una banda más al estilo glam rock americano. Y algo tienen de ello, lo que es una banda que deambula por el rock and roll, por el punk rock, y también tiene ese deje, esas influencias, cómo no, del glam. Una banda que ha editado este trabajo a través del sello Lengua Armada de Madrid y que la verdad es que es un trabajo muy potente, muy variado y que, bueno, pues que tiene mogollón de proyección de cara hacia el exterior. No solo porque canten en inglés, sino porque realmente está muy bien hecho, tiene muy buenas composiciones. Vamos a escuchar un corte de este álbum llamado Love Life Like Crack, el tema que vamos a escuchar, y a mí es un tema que personalmente lo que me recuerda muchísimo, a ver si os recuerda también a vosotros y vosotras cuando lo escuchéis, es el principio tiene un toque Anthrax de la era del Among the Living. Aunque después ya se cambia, pero al principio es como muy, te quedas así flipando y dices, hostia, parece un riff muy trasero y sobre todo me recuerda a esa época de Anthrax de la Mondelina. Así que vamos con Lipstick. Este temazo extraído de su tercer álbum Anthems for Life and Death, desde Barcelona directos. It fucking scares me. No way you look is really hurting me. But I mean nothing. Solo quería darse un chapuzón. Hacía buen día y no se lo pensó. Se quedó en gallumbos y cual fortuobús saltó a la piscina bajo el cielo azul. Se sintió divino, casi una princesa, pero agazapado entre las celosías, con fines ladinos y mirada aviesa, acechaba oculto Xcar el cabronías. Ajustó el enfoque el paparazzi ufano e inmortalizó al bronceado ano. Colapsó la red del bueno de ojete, que ahora es más famoso que el culo de falete. Do just for fun. Llama, ¿qué hemos hablado? Cuando diga Xcar el cabronías, Xcar el cabronías, hay que cortar. Esta es la estrofa clave de esta canción, es Xcar el cabronías. No hay nada más que escuchar en esta canción, es Xcar el cabronías. ¿Qué tal, Jaume? Pues bien, ya avasallado, ya ves. Aquí, avasallado, aquí. Pero se han no puesto. ¿No querías abrir otra en vez? En estéreo, no os quería abrir. ¿Dónde está tu colega el de pigmentación alternativa? El de pigmentación alternativa se ha hecho caquitas hoy. Oh. ¿Porque sabía que veníamos? No, porque come mucho tofu. No, yo no le he dicho Yo no le he dicho nada, digo, tofu, que se lo cuente. Tiene valores nutricionales supuestamente positivos, pero intestinales negativos. Y diarreicos, diarreicos. Claro. Estaría malito, déjalo, hombre. Se hace frío y te da un catarro. Bueno, un brindis por la diarrea del hombre de pigmentación underground alternativa. Qué rico. Muy rico. Bueno, pero su lugar está muy bien ocupado, ¿no? Por lo que veo. Tenemos al doble de Mariano Rajoy, alias Oscar Sena, el hombre que se parece a todo el mundo. Todos se parecen. El Lon Chaney del siglo XXI. Estoy un poco incómodo de estar en Radio Topo y que parecerme a Mariano Rajoy. Que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso. Está no me preparado. Preocupa la sanidad pública. Que no me preocupa el sistema de pensiones. Bueno, sí. ¡Mi palpito! Que a él solo le preocupa su fanzine, ¿eh? Y es algo que yo ni hablar de mi libro. Bueno, ¿sabéis que Oscar Sena? Bueno, primero, esto es la sección La fiesta no es para feos, que hacemos el colectivo Mala Vida, supuestamente el último martes de cada mes, pero creo que este año no hemos venido ni una sola vez el último martes de cada mes. Algún martes aleatorio. Es bueno, un martes. Usted venga un martes. Con suerte es martes, que así. Ya está bien. Algo cumplimos. A lo loco. Ya es más de lo que podemos decir del doble de Mariano Rajoy. Y es una sección en la que estamos la pequeña Airu. Hola. Ojete Moreno, Jumping Shorts. Jumping Shorts, claramente. Yo que soy Xcar Malavida. Y hoy eso, hoy tenemos de invitado a Óscar Senar, que es también fancinero y editor de Termocero. ¿Qué tal, ¿vale? amigos? Entonces hoy nos venía a hablar porque ya sabéis que como ahora se celebra el Salón del Cómic en 4 días, pues todos los monigoteros de aquí de Zaragoza sacamos todo de golpe con la vana ilusión de forrarnos, venderlo todo en el Salón del Cómic y comprarnos el chalet en Torrevieja que todos ansiamos. La idea más llevar al chefo de putas, pero entre que no hay perras y que el chefo hace 20 años que no trempa. Pero bueno, ahí estamos. La ilusión es una cosa bonita que hay que seguir manteniendo. La cosa es que no podemos hablar mucho más de esto ni extendernos en la presentación porque ahora mismo a las 8 de la tarde es la presentación de la revista Termocero en el bar Aflama. Que agenda está apretada, acá, ¿eh? Como vayan todos los que nos están oyendo. Y es vegano y vegetariano. Pero tiene todo. Bien, ya me apro. Ahí cenó ayer el así está. El negro. Se llama el negro, ¿no? Bien. Se llama negro. Se llama hombre negro, de pigmentación. Se llama José Antonio García. Negro. José negro, mejor García. Negro. García negro. El tema es que Óscar quiere hablar de lo suyo y salir pitando. Venga, Óscar. Eso es, venga, cuéntanos. Oscar. ¿Qué es esa también mierda? Se está cagando porque se ha tomado antes unas tapas también de la flama. Bueno, pues Termocero alcanza su número 5. No sé si recordaréis lo que es Termocero algunos de los escuchantes. No. ¿Tú quién eres? Cuéntanos. No, pero recordamos la rima. Terete, terete. Pues Termocero es una revista que se edita aquí en Zaragoza. En realidad es un fanzine, porque ya sabéis que esto lo hacemos entre unos amigos y todo lo que se hace entre amigos y sin declararlo a Hacienda es un fanzine. Toma, o sea, ya. Por ejemplo, otro día el Calitos y yo que nos hicimos una paja el uno al otro, eso es un fanzine. ¿Y la declarasteis a Hacienda o no? No. Pues bueno, tampoco me... A ver, que tampoco me han dicho que había que hacerlo, ¿eh? Que pero, yo sí me dicen que hay que hacerlo. ¿Pero sois autónomos o...? No, porque si fuéramos autónomos nos lo habríamos hecho cada uno a nosotros, pero se lo hicimos al otro. Hombre, de alta estaríais dado, ¿no? ¿No? Sí, estaba bien alta. La de Calitos estaba floja, pero tenía una edad. Bueno, a ver... Bueno, el caso es que, contrariamente a Malavida, que es un fanzine más de humor, Termocero es un fanzine más centrado en la aventura, en el género de misterio, en otras historias. Y en este caso, tras la portada de Álvaro Ortiz, pues encontramos una revista que es bastante más grande que las anteriores, porque tiene 128 páginas, ahora solo sacamos una al año. Maño. Ya vale, ya. Que al final el que cobra la imprenta de esto. Sí, sí, no, esto es la única realidad que hay en el mundo de los tebeos en España. El único aquí que cobra siempre es la imprenta. Menos el que le imprime al LDT, que cobra 2 o 3 años después, pero... Y en segundo punto, el de la distribuidora. Eso también, pero claro, como lo distribuimos. Vamos bajando, menos... empieza imprenta, distribuidora, editorial... Y se acabó. Y fin. Bueno, autor. Hay tantos autores y tantas historias que yo quería destacar sobre todo, y para empezar... la entrevista y el TVO a Antonio Postigo. Antonio Postigo, los que sean de Zaragoza les sonará porque es el dibujante del periódico de Aragón durante más de 20 años. Y durante más de 20 años prácticamente llevaba sin hacer ningún TVO. Él ha hecho algún TVito con el periódico de Aragón y tal, pero no había vuelto a hacer TVOs porque él en su momento publicó en Cimo, publicó en varias revistas de los años 80. Bueno, y aquí recuperamos una historia de terror de Antonio Postigo que la ha hecho, bueno, no la recuperamos, sino que lo recuperamos para la causa del TVO. Y ha hecho un TVO de terror. También lo entrevistamos. Y también es curiosa la participación de Alfonso Zapico, que es el Premio Nacional del Cómic del 2012, que convierte en personaje al queridísimo Álvaro Ortiz, del que se ríe bastante en este TVO, porque tienen una especie de historietas cruzadas en las que el uno se ríe del otro. Álvaro Ortiz es un dibujante de yo aquí de todo lo que sea meterse con Álvaro a mí me gusta, o sea que promete. Bueno, y en el otro extremo, si Antonio Postigo es el más veterano y es un veterano que hemos recuperado de los años 80, en el otro extremo está una chica muy joven que tiene 18 o 19 años, o sea, no nació ni en los 80, que es como, ¡ah! ¡Qué duro es esto! Y que encima se llama Rosemary Valero O'Connell. Rosemary Valero O'Connell. ¿Y de dónde ha salido Rosemary Valero O'Connell? Rosemary O'Connell no era un personaje de la serie esta de Doctor en Alaska. No se llama... Pero no se llamará así la muchacha. La muchacha es de padre zaragozano y madre estadounidense. A ver, que parecís también que claro. Habéis nacido ayer. ¿Cuántas chavalas hay ahora de 20 años que se llaman Jennifer, Vanessa García? Joder, tengo los nombres de mi... Odey. Nombres muy raros. Pues yo nombres de cristiano no tiene nadie. Yo solo conozco gente con nombres normales. Sí, lo dice el doctor Ojete Moreno, tócate... El caso es que esta chavala, aparte de vivir en Estados Unidos, aunque pasa alguna temporada en Zaragoza, estudia, porque allí hay másters de narración gráfica. Másters más normalitos que los que hay aquí en España, que valen un potosí. Y parte que aquí hay máster de novela gráfica, ¿eh? En España. Sí, sí. En Estados Unidos la educación es gratuita, ¿quieres decir? No, no, digo que estará más normalizado. Y la verdad es que ha hecho un TVO espectacular para la juventud que tiene. Bueno, y aparte están todos los colaboradores de Termocero habituales, como Chema Cebolla, José Antonio Ávila, Víctor Romano, Beatriz Cuartero, Edgar Max, Juan Rollo, Diego Burdío, Keco Ágreda, José Domingo. Diego Aburrido. Juan Díaz Fáez, bueno, Juan Díaz Fáez también es novedad. Miguel Ángel Hernández, colaborador de Madrid. Nosotros somos muy de rollo Fáez. Ya sabéis que en todos los números de Termocero, los que estáis aquí lo sabéis, fichamos a alguien de. Os robamos a alguien de mala vida, y en este caso ha sido Miguel Ángel Hernández, que ha hecho una historia que es La última aventura del Capitán Nemo, que la verdad es que ha quedado muy bonita. Espectacular, porque Miguel Ángel en color es maravilloso, pero aquí en blanco y negro también ha quedado espectacular. Mikel Odigas, Daniel Foronda, Gustavo Higuero, aquí llega el apartado Burz. Es decir, los gordos. Jesús Calvo, Carol Albalá, etcétera, etcétera. En fin, 128 páginas, 6 euros en las librerías de Zaragoza. No es dinero. Os ha quedado muy bonita. Y en el Salón del Cómic, y yo creo que vale la pena. No es porque la edite yo, sino porque... Sí, es barato, está, no, yo. No, está perdí, muy bien. No perdí mucho y dinero. Y es uno de los fanzines nominados en los premios Mañis. Cuidado, no es cualquier cosa, no es cuestión baladí. Que los oyentes, si no saben lo que son los Mañis. Cuéntalo, Oscar, ya que se hablamos de ellos. El programa pasado. Por supuesto, no, pero no digas que los das tú, que después decir que es el editor queda mal. Son los premios del cómic. Es verdad, queda feo. Bueno, pero. Esto no lo vamos a decir. No los doy yo, los organizo yo. Que es muy distinto. Que sea por las perricas. ¿Y quién está en el jurado, por ejemplo? Pues no lo sé. Oscar Senar. Cualquier pelagato, es Juan Rollo. Quizás Ojete Moreno ya pillado. Quizás Ojete Moreno esté en el jurado, puede ocurrir. Con su criterio espectacular. Bueno, estamos nominados otro año más, pero... También está nominado Mala Vida, quiero decir que eso no. Es. Aquí está nominado todo el mundo. Sabe. Tampoco hay muchos más fanzines para nominar, que esto es así. De hecho, creo que se lo habéis dejado fuera a los diletantes, ¿lo habéis nominado? No, ese ha quedado sois fuera. Unos hijos de puta. Hay 5 fanzines y nominéis 4. ¿Qué más, verdad? Nominad a 2, 5, joder, a los chavales les hace ilusión. No, pero estos estaban en el listado, ¿no? Pero claro, pues había, a ver, yo creo que habría 5 fanzines este año y han dicho. ¿Y los de los vamos a nominar 4? Los de los cigarrillos también estaban, ¿no? Sí, hay más fanzines, aunque no lo parezca. ¿No? No, tampoco, aunque... pues que habéis nominado. ¿Vosotros? ¿Cuáles? ¿Cuáles habéis nominado? Termocero, Mala Vida. El Loco Samoano y está fermado. Pero el Loco Samoano es un fanzine de esto digital, ¿no? Bueno, pero tienen derecho a vivir. Hombre, eso lo dices tú. Que son el Keco, el Anchoa, Tosto de Burz. Yo creo que va a ganar Estafermo. Está viviendo de prestado. El Estafermo está nominado. Hombre, claro. Hombre. Super fan de Estafermo. Yo creo que debería ganar. Si hay justicia en este mundo, debería ganar Estafermo. Yo solo voy a decir una cosa. Pena que no haya justicia en este mundo. Los nominados son El Loco Samoano, en el que participo. Estafermo, en el que participo. Mala Vida, justo los números en los que participo. No, porque de Mala Vida te hemos echado. Pero son los anteriores números. Le hemos echado de Mala Vida y que hace aquí en la radio, fuera de aquí. Carril. Y Termocero. Bueno, Oscar. Yo soy como Doraemon, siempre. Pase lo que pase, habrá. Bueno, Oscar, ¿cómo se llamaba este fanzine, por si no ha quedado claro? Termocero. ¿Cuánto vale? Mi polla, tu agujero. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podéis encontrar en las librerías especializadas de Zaragoza. O en Aflama. En Aflama o en el Salón del Cómic de Zaragoza, que es donde tenéis que venir todos en masa. No solo a comprar Termocero, sino a... Todos los oyentes de este programa en masa, ¿eh? Todos. Bueno, ya aprovechamos ya que ha iniciado lo del Salón de Cómic de Zaragoza para hablar de alguna cosa, ¿no? ¿Hay un Salón de Cómic de Zaragoza? Hoy no nos está oyendo ni el hombre de pigmentación alternativa. Nadie. Que la podría llamar, por lamentable. Ejemplo, hombre de pigmentación alternativa. ¿Está sentado en la taza del váter ahí soltando tofu vía rectal como un señor? Joder, levántate hasta... Bueno, levántate no. Coge el móvil, que seguro que lo tienes para estar viendo porno, y llámanos. ¿Cuál es el número de teléfono? Vamos a aprovechar un momento para... 29-13-98, 976-29-13... Al primero que llame le regalamos un TV. Vamos a aprovechar para despedir a Óscar Senar, que se tiene que ir corriendo a la presentación, que empieza en 10 minutos. Así es, sí, muchas gracias, amigos. Guárdanos vino, por nos favor. Nos ha dicho Óscar Senar que la presentación de Termocero quiere rivalizar con la que hicimos el viernes pasado de pues Malavida. Ni de coña, en, ni de coña. Caseta. Sí, que los modernos son muy de petarla. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer, están ahí para darlo todo. Yo lo que voy a hacer como buen afiliado del PP, dar parte de esta emisora ya. Tarán, tarán, tarararararán, tarán, tarán, tarararararán. Bueno, seguimos con lo del salón de cómico, ¿qué? Venga, va. Venga. A ver, ¿qué actividades hay planificadas para esta horrible semana que se nos avecina? Vamos horrible a ir por trabajo que nos espera. Vamos a ir por partes. Venga, a ver. Este próximo fin de semana es la Feria del Libro de Monzón, a la que iremos como todos los años. Que es una feria que está bastante bien y que siempre nos lo pasamos estupendamente. Y luego ya la siguiente, creo que son las fechas exactas, 13, 14 y 15 de diciembre, se celebra el Salón del Cómic de Zaragoza, en la sala multiusos, que la organiza el Ayuntamiento de Zaragoza, que la entrada cuesta 1 euro y que vale la entrada para los 3 días, mañana y tarde, es decir, tú vas por la mañanita y si te apetece repetir por la tarde te dan un vale o lo que sea, no sé cómo va, pero... Y los niños van gratis, ¿no? Además. Los niños creo que free, pero bueno, que por 1 euro tampoco... Y el Odey va a ir disfrazado de superhéroe. Así que... Efectivamente. ¿De qué superhéroe va a ir? Pues no sé, porque cada día últimamente me está variando cada día. Mi sobrino, ya veremos, ya veremos. A mi sobrino le he pillado un disfraz de Thor, con martillo y todo. De Thor, toma, o sea, ya, como, quieto. Como se encuentra el Odey, adiós. Ya le he dicho, tú si ves uno así con un padre que es catalán y que el niño es vasco, tú dale la cabeza. Y mi hermano, que es del PP, ha dicho, si no hace falta que le digas nada, si ya dará, chaval. O sea que tenemos por delante unos 10-12 días plagaditos de actividades en torno al mundo del cómic y de la tontuna más absoluta, ¿no? Sí, porque además justo la semana previa al salón está Full Loaded of Activitations. Empieza la IRU con el martes, porque el lunes es festivo. El lunes, bueno, vamos a hablar primero de las exposiciones que hay. Que hay una exposición de Mafalda, que va a estar del 29 de noviembre al 16 de diciembre en el Centro Cívico Universidad, para conmemorar los 50 años del muñeco este, de Mafalda. Que nos suda la polla a todos, pero bueno, alguien del salón dijo, vamos a hacer esta mierda. Pues venga. Pues para que te calles. Hemos participado unos cuantos dibujantes aragoneses y también con la colaboración de Alfonso Zapico, Premio Nacional del Cómic, bla, bla, bla, bla, que tiene otra exposición en el Centro Joaquín Roncal. Que bien, ¿vale? Ligado todo. Que se llama Pasos Encontrados y que va a estar del 27 de noviembre al 21 de diciembre. En el horario que tiene Joaquín Roncal, es decir, que a mediodía chapa y... Un horario todo, buenísimo. Todo free, además. Todo free, efectivamente. Y aparte que está muy bonita la exposición y la de Mafalda, yo la vi ayer y ha quedado... No he visto ninguna aún, pero vamos. Muy bonita. Bueno, igual ni voy a ver ninguna, pero bueno, si puedo ver, la veré, que seguro que está bien. Esto va a estar, como os decimos, hasta más o menos mediados de diciembre. Uh-huh. Pero la semana que viene empieza ya lo bueno, bueno. Lo gordo. Gordo. Hay más exposiciones. Taj Mahal tiene una de Paco Roca, ¿cierto? Por ejemplo, la librería Taj Mahal, porque una cosa muy chula que se está dando en la ciudad en los últimos años es que se implican otros lugares que son sitios de encuentro para los aficionados a los tebeos y todos organizan algo para celebrar este mes del tebeo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los de Taj Mahal, que es una librería emblemática, han montado una exposición de originales de Paco Roca, que yo todavía no he ido. Porque yo paso de ir a ningún sitio, pero seguro que está muy bien. Los otros Carlos no es muy de ir. Podéis ir. Yo estoy con la tesina y no estoy pa' hostias. Pedro de Excelsior Comics. Tiene la de Saputo, ¿no? No, monta una hora sobre Santi Jurado. Ah, muy bien. Que es el autor del cartel de este año. Entonces, bueno, la monta. ¿Sobre su obra o sobre él? Sobre fotos del desnudo. Ah, muy ahora bien. Que ir, mucho mejor. ¿Esto cuando empieza, dices? Pues creo que la monta ya esta semana. No sé exactamente fechas ni nada, pero mañana me dijo voy. Que, o sea, hecho, quítala de Saputo. A mí me dijo que llevaba muchos días haciéndole fotos al chiqui. Este que es un enano así chiquitín en pelotas. Yo creo que es por una exposición. Igual luego ni hay foto ni hay exposición. Y son para consumo privado. Ellos verán lo que hacen. A mí me parece bien todo. Oye, yo hace mucho que no veo al Santi. Igual lo ha disecado y lo tiene ahí. Pues mira, yo iría a verlo. Esa exposición sí quería verla. El Santi de Bañolas. Porque además, como es pequeñico, cabe encima de la mesa. Que no estorba. Oye, en una de estas igual no lo vende si también. Si disecas al Chewbacca, que no te cabe la puerta. Tengo aquí una figura limitada de Santi Jurado disecado. Bueno, y aquí estas exposiciones, pues bueno, pues son las típicas gilipolleces que hay, claro, que hacer. No, esto le interesa por a quedar, o sea, bien. Pero, Alfonso, pero, Alfonso Zapico, Alfonso Zapico mal. ¿Qué se inaugura el miércoles, de la que va a hablar el propio... ¿Mañana o el miércoles? El miércoles que el viene. El miércoles que viene. Next week. Ojete Moreno, cuéntanos. Bueno, yo solo quería darme un chapuzón. O sea, tú eres una persona que tenía un fin muy concreto y muy cierto. Limitado. Sí, yo lo he visto. La verdad es que soy un personaje unidimensional. Esta es mi principal característica. Entonces, Pues me gusta bañarme en piscinas. Yo desde pequeñito ya era joven. Ya apuntaba manera. Eso es, ya me bañaba. Cuando era muy joven me bañaba en pelotas. Pero en este después... momento, si hubiera algún oyente, diría: ¿de qué están hablando? Son gilipollas. Pero, como no lo hay, no. No puedo creer que los chistes internos de mala vida no hayan trascendido al resto de la humanidad. Pero no puedo creer que en las encuestas sigamos aquí año tras año. De esta encuesta no pasamos. Igual que no nos oye nadie, no vota nadie. Tampoco lo es verdad. Oye, que son asamblearios, joder. Solo vosotros. Aquí no se vota. Si solo votaste tú, tonto lado. Monta una encuesta para ver si nos echa. Dice: ¿queréis que se vayan sí o no? Un voto, que no se vaya, Jaume. No voto ni el de la pigmentación. Ese va a votar allá. Bueno, a ver, explicación. Explicación, bueno, yo ya os digo. Una vez, Carlos, que es terrateniente, tenía una finca. Era, una finca rural. Ex terrateniente. Tenía una finca rural, su familia, en la que tenían una piscina rural también, ¿no? Estas piscinas que tienen un pollete, que tienen un muro, no estás debajo del suelo. Están en alto, vamos. Están en alto para que fuimos a echar unas cervezas rurales. Eso es, fuimos a tomar unas cervezas rurales en una tarde de verano, hacia rural, de agosto. Entonces yo me tiré a la piscina. Me tiré dos veces o tres. Una haciendo la bomba, un clásico, y otra haciendo el subnormal, básicamente. En este momento toda nuestra audiencia está... Dice... ¡Oh! Está sudando. Esto es un programa. ¿Qué me estáis contando? Prefiero esto que el death, dicen. Y el caso es que Carlos hizo una foto de mí mismo tirándome en bomba y haciendo el subnormal. Y esa foto quedó en el olvido de manera temporal, ¿vale? Pero un día Carlos, que estaba aburrido en su trabajo, porque trabaja bastante... Trabaja de aburrirse. ¿Y eso qué es? Entonces volvió a encontrar esta foto y dijo... ¿Cómo puede ser que yo con esta foto no haya hecho ninguna estupidez? Y decidió, pues, coger y publicarla en el Facebook, que es para lo que están, ¿no? Las fotos. Recorté la silueta de Ojete Moreno, que está dando un saltico, que seguramente toda nuestra audiencia... Posiblemente la mayor parte de la audiencia, nadie. Que, ya, es, que es Latro. Ya la ya. Lo habrá visto en servilleteros, en paredes, en retretes. En marcapáginas, bueno, hemos hecho de todo. De hecho, estamos haciendo la película ahora con Michael Bay. Sí, bueno, esto no sé si se puede contar, porque hasta que no firmemos... Algo está pasando por ahí extraño. Sí, ha sido mencionar... son las hordas de fans de Ojete que vienen aquí a arrancarle la ropa. Están violando a un niño, creo. Bueno, por esta mongolada vamos a hacer una exposición. El miércoles próximo se hace la inauguración. Como siempre en las exposiciones de Ojete Moreno, pues hay bailoteo, hay música. Gran Bob vendrá a cantar su hit Ojete Moreno Song. Una canción que no ha sonado nunca en Radio Topo. Y básicamente son fotos de mí mismo saltando a la piscina, traslocadas en distintos lugares del tiempo. Descontextualizadas. Son de las que se fueron colgando. Esas. El título exacto de la exposición es Él solo quería darse un chapuzón. Y luego el subtítulo es Recolocaciones fotográficas de un saltador veraniego o algo así. Sí, no me acuerdo, sí. Porque ¿qué número en total se han cogido de obras? Pues hemos tenido que hacer una selección de unas 200 obras, entre las que más de 500 que tenía. De hecho, como a mí me da pereza hacerla, hablé con los dos mayores fans de Ojete Moreno, que son Samu e Isa Vela, que son gente... Son los comisarios de la exposición. Del Facebook, y les digo, hacedme la selección y yo os pondré comisario de la exposición. Estos dos gilipollas. Y están emocionadísimos. De hecho, se van a venir de propio a verla. Que la propia Isa esta, que yo ni la conozco, me decía la tía. No la conozco yo tampoco. Ya, bueno. Nadie la conoce, es fan, pero es fan. La tía me decía, yo es que no he ido en mi puta vida a Zaragoza, pero voy a ver esto. O sea que, señor Belloc, lo que no ha conseguido el Pilar, ni los putos tranvías, lo he conseguido yo con la foto de este en calzoncillos. ¡Subvención, palo mío! Una vez más, Ojete Moreno 1, Expo de Zaragoza 0. Bien. No se puede decir más. Hombre, también está todo hilado, porque la Expo de qué era. Del agua. ¿Y tú a dónde saltabas? Todo tiene sentido. Bueno, pues eso, que vengáis. Aquí no damos puntadas sin hilo. Venirsen, que habrá, supongo que Carlos Melgares habrá contratado algún espectáculo. Un catering. De travestismo. Habrá un... Hombre, que va a estar el Gran Bob. Bueno, ¿y qué tendría que ver? Pero también habrá actuación estelar. Sí, eso es. Y para variar, no hemos dicho ni dónde es ni nada. Esto que es, en la Asociación de Vecinos del Gancho, que sí, es calle San Pablo, en el céntrico barrio de San Pablo. Y No puede ser en otro lado. En el sótano, este sótano que periódicamente se inunda, así que a lo mejor tenemos que exponer en otro sitio si hubiera. Bueno, la expo es del agua. Es del agua. Tú saltas y ya tomas por culo. Y yo no podía porque tenía una guardia, pero he conseguido cambiarla. O sea que, así que harás lo tuyo, gente, harás tu performance. Yo saltaré. ¿Esto va a ser el miércoles a las? A las 8 por ahí. A las 8. ¿Vale? El día antes. Miércoles 11. Habrá vino del estado. Vino estatal. Vino estatal. Vino estatal. Porque aquí no se puede decir vino de español. Ah. Cosa de fascistas. Me dijo el Jaume una vez. Vino en estatal. Momento, el negro estará cagando y dirá: ¡me cago en ti! ¡Espera que vaya, que ha dicho español! Bueno, el tema es que eso va a ser el negro. El negro no llama, ¿eh? No nos está oyendo. Y el martes 10 tenemos otro evento más. Bueno, tenemos que... ¿Otro evento más? Nos vamos a comer el tiempo con eventos. Estáis comiendo con patatas el tiempo, ¿eh? El bueno, no martes pasa nada. Tenemos los lunes del principal, que como es festivo, se traslada al martes. El martes del principal. Que viene Paco Roca, Premio Nacional del Cómic, a hablar de sus cosetas. Entonces vamos a estar con él en el principal, charlando. Con muy unas bien. Cervecitas, un tal, con un montón de público. Con el una público va a tener cervecitas. Con un micro, va a ser una cosa para muy para eso natural. Está el principal, ¿no? Para hacer esas cosas. Eso ¿no? es, en está el juego bien, del principal. Bien aprovechado. ¿Era esto María Nicole Corto? No, hombre, no, pues prefiero esto. Entonces tendremos a Paco Roca firmando en ese sitio de multinacional ahí de cómic que está hundiendo el pequeño comercio, que vende libros a granel. La FENAC. Esa. Que eso está muy mal, pero luego... Hablando en una charla que organiza la Universidad Privada de San Jorge del Opus, que eso está bien. Eso también está, bueno, está como está. No entremos a valorarlo. Que vengáis el miércoles y el martes, si os apetece, pues os paséis un rato. El jueves como que os paséis un rato. Paco Roca es muy majo. El jueves, y podéis hay, más, escucharle el jueves hay más cosas. El jueves aún hay más cosas, claro. El señor Mariano Rajoy Senior, que se ha ido, Junior, monta los premios del cómic estos que ha dicho antes y hace una gala en el Centro Cívico Universidad. Presentada por Carlos Ezquerra, que da los premios. Creo. Y Bernal, creo que la presenta Bernal. O sea, la presenta Bernal, Carlos pero Ezquerra Carlos da algún Ezquerra premio, da algún pero el presentador creo que es Bernal. ¿Y la madre de Carlos Ezquerra da algún premio? Estará de público, que la queremos. Y lo que no sé es a qué hora es, pero será a las 8 o las 9, imagino. Por ahí estará. Y luego ya el viernes empieza el Salón del Cómic. O sea, bueno, toda la semanita está completa. Y el jueves tengo una cena de Centro de Salud de Navidad. Si estáis invitados, si todos venir, podéis venir perfectamente. O sea que si también reconocéis a Ojete Moreno, os invita a un pacharán. Eso es. Así es. Bueno, pero no queríamos irnos, aparte de este mogollón de eventos, sin, ya lo siento, Carlos, por tus fanzines, comentar que el lunes fue el Día Mundial de la Lucha. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Eso es. Entonces queríamos recomendar Píldoras Azules, que es un cómic que trata sobre es una historia de amor entre dos muchachuelos, que ella es seropositiva, pero esto, según me ha dicho Nima, no es lo más importante. No es lo más importante. Lo importante es la historia de amor que hay detrás. Efectivamente. Es un cómic que además normalizó mucho la situación de los seropositivos. En el sentido relacional, de relacionarse con los demás. Y Nima nos va a contar un poco más sobre bueno, pues como ha contado Airu, esto se llama Píldoras Azules porque es uno de los, es el color de una de las pastillas que tienen que tomar las personas que tienen VIH, del tratamiento antirretroviral, el Truvada. Y es una historia de chico conoce a chica, chica tiene un hijo y chica e hijo tienen VIH, ¿no? Entonces es un poco... ¿A qué se enfrenta una persona cuando conoce a una persona con VIH, ¿no? A este, de cómo me comporto, qué es lo que hago. Incertidumbre, duda de qué, ¿no? Y un poco, pues, las personas que viven con la enfermedad por el VIH, que la viven con normalidad, pero claro, desde fuera sigue habiendo cierto estigma, cierto planteamiento de esto, pues. Lo has cogido porque has querido, algo habrás hecho, todas estas cosas que sigue habiendo en la sociedad 30 años más tarde, después de que se descubriera el virus. Y un poco, pues es una historia que además es autobiográfica, ¿no? El personaje principal es el autor y cuenta su experiencia y cómo lo vivió, ¿no? Estamos hablando de un cómic que es del año 2001. Es del año 2001, es un TVO que no es que haya salido hace este nada. No hablasteis ya aquí una vez. Sí, hablamos de él, pero aprovechamos. Es un TVO lo recordamos todos los años. Que sacó a Astiberri, cuesta 14 euros y además es uno de estos TVOs que yo lo he regalado o lo hemos regalado varias veces porque es un TVO que puede leer cualquiera. Es decir, muchas veces hablamos aquí de TVOs para gente que no lee TVOs de manera habitual, ¿no? Que se han quedado en Tintín, Asterix y Mortadelo. Y de bueno, pues ¿tú has leído TVOs? Sí, pues te voy a regalar uno para que veas, ¿no? De que hay otras cosas que no son Mortadelo, Tintín y demás, ¿no? Es una obra que está muy bien, es autoconclusiva, no es un TVO caro y la verdad es que yo creo que cualquier persona que tenga algo de interés en las historias de amor lo puede leer y que gusta. La verdad es que hemos acertado siempre. Como dice Carlos, ya hemos hablado de él alguna otra vez y lo recomendamos. Once again. Aprovechamos para recordar ese Día Mundial con ese TVO. Me parece fenomenal. Y pues lo dejamos ya, ¿no? Pues lo dejamos ya. ¿Qué opinas, Jaume? Hombre, no sé. 5 minutitos. Venga, Martínez, estamos contigo. Yo comento, el otro día estuvimos en el salón del cómic de Getxo y como siempre, pues yo me traje algún que otro tebeito y tal, algún fanzine, y me gustaría comentarlo, ¿vale? Porque ya que la gente hace las cositas y nos las da o se las pillamos por dos perras, pues hay que echarles una mano. Como llevamos ya muchos años yendo al salón del cómic de Getxo, tenemos una amiguita muy maja que se llama Irene. Más maja. Que la verdad es que vale un valer. Y ha hecho un fanzine muy peculiar, sobre todo por el formato, porque es un folio normal y corriente, pero que lo dobla por la mitad, lo vuelve a doblar por la mitad, y entonces, por un lado, tiene una historieta de que son 4 páginas, digamos, en la que sale un hombre con extremidades faliformes. Yo no sé lo que quiere esta nena, pero el que... Bueno, no va a seguir porque el Yoma luego me dice que soy un machista y un cabrón. Pero luego, al despegarlo... Pero eso no tiene que ver con lo que dices. Dentro hay otra historieta de 9 viñetas. Y la verdad, pues, es un formato muy original. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene nombre? Porque es un solo follow y tal. Se llama Viking Brown conoce a la Virgen María por Irene Costa Mendía. ¡Ah! Mira, iba a decir lo del tema faliforme, que se me recordaba a Viking Brown, pero efectivamente me recordaba a Viking Brown. Luego también, otro que creo que ya hablamos de este TVO en alguna otra vez, en alguna otra ocasión, es bueno. Que es Las aventuras de Ron Jeremy y Rocco Siffredi, pues que son 2 follarines contando sus mierdas. Y este también es autoedición así muy pequeñito y además que se ve que está doblado y grapado en casa. De hecho, lo despliegas y salen algunos pósters. Esto lo estoy enseñando aquí a mis compañeros, pero en la radio, una vez más. No, no es que no lo vayáis a ver porque no se puede ver, sino porque no hay nadie oyendo esto. Ay, está coloreado además con ceras, sí, es como muy artesanal. Son fotocopias, pero luego pues con una plastidecor pues le dan 2 manchas de color y tal. Como el fanzine Mosquito, el fanzine manuscrito, que de este también hemos hablado alguna vez. Y es un tío que escribe 2 folios doblados por la mitad, los escribe a mano. Luego este hace fotocopias. Jefe, ¿eh? Sí, este es el puto amo. Luego los dobla y es que ni los grapa. Y las pocas copias que hace, pues cuando se la da a alguno, pues como me la da a mí, pues hace 4 garabatos en colores con un rotulador rojo o con un plastidecor o lo que sea. Y así, muy grande. Así muy ya grande. Dice que el fanzine está hecho a mano y es original. Y la verdad es que es una mierda tremenda, pero yo soy súper. Somos muy fans de. Soy súper fan Somos del concepto. Muy fans. Porque esto lo hace el del Faro de Leioa y que este mismo muchacho en Getxo le hizo a Calito. ¿Ah, sí? le hizo una especie de cortometraje de animación con el Daredevil animación sin animar de viñetas una detrás de otra con el Dale Fuerte de Calitos, que fue muy muy grande. Ovación muy estrafalaria. Vamos, narrado mierdas por él con su propia voz. Eso es. Leyó los diálogos con entonación, con sus amiguetes. Bueno, no hay más que ver las melenas que lleva para ver qué vergüenza ajena no tiene. Hace mierdas como puños, pero son mierdas que molan un montón. Pero le queremos igual. Sí. Bueno, luego otro fanzine de los que hay allí en Getxo que es mítico, que es el Rumble, que es uno que hacen un montón de peña de allí. La verdad es que cada vez lo sacan con mejor edición y además creo que lo dan también gratuito, como el, bueno, como el que hacemos aquí. Es muy chulo el Como Rumble. El Malavida. Publica un montón de gente muy variada. Entonces, de este poco se puede decir por eso, porque es muy interesante. Es muy variadete. La única pega que le puedo poner yo desde aquí es que hay muchas historias que están en euskera y que yo no las entiendo. Pero vamos, que me parece muy bien que... Tampoco ya... ellos entenderán lo de mala vida. Haber estudiado. Pero yo lo escribo en cristiano. ¡En cristiano, en la lengua del imperio! Bueno, pero eso, que está muy chulo, la verdad. Luego otra cosa muy estrafalaria que acaba de sacar Dionisio Platel, que ya sabéis que es malavidero, es Guasa Baturra. Toma ya. Sí, amigos, como estás leyendo, Guasa Baturra. Dionisio Platel ha decidido recuperar el concepto este del humor baturro que había hace muchos años. Hacía falta, amigos. Pues bueno, pues ahí está. Y que ahora parece está que... Está el supermaño. Parece que ha quedado fuera de juego, pero bueno, el espíritu de Marenico el Corto nunca morirá. Por ejemplo, además, Dionisio Platel hace una cosa que es muy buena porque tienes un erudito y entonces te hace una revista sobre baturros cazurros, es decir, el humor de Marenico el Corto, ¿no? Redundante. Pero luego te hace un artículo de 4 páginas que muy te cagas en las bragas sobre los secretos del chufla chufla, es decir, la chorrada esta de chufla chufla que como no te apartes tú. Bueno, pues hace un estudio histórico, sus primeras apariciones, qué sentido tiene a través del tiempo. Bueno, es que te cagas vivo, dices, pero bueno, me haces el, yo que sé, me sacas a Marenico el Corto y luego a Paco Umbral. Esto, bueno, esto solo lo puede hacer Dionisio Platel. Es un producto un poco, como dirían los modernos, bizarro. Es una cosa un poco extraña. Uno no es la quiniela. Pero vamos, tiene... ¿Quién lo dibuja? ¿Quién tiene, es el artistazo eso, que tiene, lo dibuja? Tiene un TVO de Carlitos que es Canela Fina. Y luego, de verdad, es que el estudio este sesudo, no os lo creéis. ¿Os parece que lo estamos exagerando? Lo de que está, pues, el contenido histórico del chufla chufla. El estudio sesudo es glorioso. Pero es espectacular. O sea, el artículo está bien hecho, no está hecho de broma, está hecho en serio y es increíble. Es decir, no, yo no daba crédito mientras me lo leía. Bueno, esto solo lo puede hacer Dionisio. Esto es efectivamente. Es una cosa gloriosa. Entonces, como producto, es algo que deberíais compraros todos. Sí, además, en Monzón creo que tendrá un stand. En Monzón lo tiene y en... Y los en que vayáis Zaragoza a Monzón, también. Pues podréis pillarlo ahí. Si no, pues esperad al Salón de Comedia de Zaragoza, que seguramente estará también. Merece mucho la pena. Y luego otra cosa que me regalaron unos chavales que pasaron por allí, la verdad, una cosa curiosota, se llama Las terroríficas historias del fantasma del tonel, que es una especie de álbum autoeditado que pretende ser un poquito como las historias aquellas de la EC Comics, ¿no? Que salió un monstruo que presentaba una serie de historias cortas de terror y tal. La verdad es que está majete, ellos se crean su propio personaje, que es este, el fantasma del tonel. El dibujante además prueba varios estilos, a veces dibuja un poquito como Bernie Wrightson, que era uno de los clásicos de la Marvel en los 70 cuando volvieron a recuperar este rollo. Y bueno, pues la verdad es que se lee más o menos bien, es un tebeo rapidete, además lo venden allí por 4 euros, no sé si se podrá pedir por internet, pero vamos, que la verdad es que es curiosete. Las terroríficas historias del fantasma del tonel. Aprovechando que Kiskar miraba para otro lado, vino un chaval y dejó un fanzine. Y entonces yo... Ah, pensaba que decías que cuando he mirado para otro lado el Jaume se ha sacado un mogo. También, pero que lo ha hecho con lo visto. También, además, también, te hemos visto. En el agujero que no tiene el pendientico, porque en el otro para meter el dedo... En el otro le salen mocos. Un moco vegano. Venga. Bueno, el tema es que mientras Xcar miraba para otro lado, como ahora mismo, un muchacho dejó un fanzine y yo le eché un ojo y me gustó mucho. Ahí para la saca. Y le dije, para la saca que te vienes. Y es un fanzine para inmigrantes que se van a Londres. Inmigrantes españoles que se van a Londres. Serán emigrantes. Emigrantes, lo que sea. Se dice migrantes, que son incurtos. Bueno, lo que sea. Es que da igual si van o vienen. El título está en inglés y yo todavía no sé. Emprendedores aventureros, eso, ¿no? Eso. Bueno, es un fanzine que está en inglés. Entonces explica así para todo el mundo. Pues expresiones populares, rollos que te encuentras cuando llegas a Londres, no tienes un duro, frases de me lo puedes repetir otra vez, no me estoy enterando de nada, oiga, me lo repite otra vez más, y otra vez. Mira lo que tengo aquí, bolsillo. Para quedar como un rey. Entonces, básicamente, un curso de inglés para inmigrantes que se piran a Londres a buscarse la vida. Cómo son los compañeros de piso, cómo se llaman, las cosas de la casa, de comprar. Entonces, me gustó tanto, porque yo soy una negada para los idiomas, que me tuve que comprar el segundo. Y el segundo ya trae hasta ejercicios. Rollo. ¿Sí o no? Que ¿sí cuando no? Acabe la tesina te pones ahí como una señora. Las cosas que le gustan a Jairu, los fanzines de deberes. El autor es un tal Peloni, tiene un asesoramiento de unas muchachas que le ayudan con el inglés. Entonces es realmente muy interesante. con su chiste y su El mundo historia. Del fanzine no se acaba nunca, amigos. Un fanzine espectacular. Muy fan. Muy bien, Jairu. Gracias, Peloni, me estás enseñando inglés. El chico era un emprendedor, iba con traje y todo. Sí, decías, eso no tío, mucho. Inspira confianza, toma todo mi dinero. Era un poco rollo preferente. También lleva un traje de esto de todo a 100. Sí, bueno, era el Primark como buen inmigrante español. Para la gente que se piensa que lo de los fanzines es la mierda del underground, hemos hablado de Guasabaturra y cursos de inglés. Es que, por emprendedores, el fanzine es algo inabarcable. Aquí hay de todo. Bueno, y ahora vámonos a beber vino a la presentación. Vale, bueno, y también acabamos de sacar el Mala Vida, que para variar hablamos de otros fanzines, no es del nuestro. Habla tú un poquito, va, venga, va. Dos minutos para vender la moto. Acabamos de sacar el Mala Vida, el número 28, que es un especial de modernos de mierda. De hecho, el título exacto es Airu Lelo. Barbas, gafas de pasta, camisas de cuadros y otras mierdas de modernos. Oh, me encanta. Bien. Este me va a encantar. Me gusta porque tiene gafas de pasta. A mí me gustan todos, pero este... Bueno, pues es un tebeo en el que ya sabéis que, como siempre, pues hacemos una tirada de 4.000 ejemplares, que en Zaragoza, en los locales que se anuncian, es de distribución gratuita, es decir, que tú entras al garito y te lo puedes pillar gratis. Si alguien estuviera aquí oyéndonos, le podría decir dónde, pero da igual, como no nos oye nadie. Pero, bueno, por ejemplo, en el Entalto acabamos de dejar ahora mismo. Y lo estamos repartiendo, es decir, si vais a vuestro bar habitual y no lo tienen todavía, no os pongáis nerviosos. Igual deberíais cambiar de bar. Igual. Porque solo se distribuyen los garitos que son guays. Esto es así. El sello Malavida es como una especie de guía Michelin. Si tú entras a un garito y tienes el Malavida, es que el sitio mola. Y si no, pues chico, estás malgastando tu vida. Esto es así. Y eso, pues hay un montón de historias mongoloides sobre este tema de los mongolos modernos, que es una cosa que nos hace tanta gracia. Y cuantos más años pasan y más los conocemos, más gracia nos hacen, porque ellos siguen en sus 13. Pues bueno, de hecho ahora vamos a verles, porque los de Termodero son todos de este palo. Sí, bien. Pero como bueno, queremos a Oscar Senar el trasunto de Mariano Rajoy, pues que se no pasa nada, amigos. Presunto, has dicho presunto. He dicho trasunto. Ah, vale. Ese presunto trasunto de. Venga, Iru, canta una canción y vámonos, va. La de Easy DC, esa del otro lado. No voy a cantar eso porque life no está. Life of Life. La, la, la, la, life. La, la, la, la, la, la. Esto fue grabado y el que lo quiera ver que vaya al Facebook de XK. No voy tan borracha para volverla a cantar. Nada. Corta, pues sí. Corta, ya está corta, bien. Yauma, bueno, vale. Pues hasta dentro de un mes. Gracias, no, por tenernos tanto rato. Que vendrás al salón, ¿no, Yauma? Ah, sí, pero digo aquí las ondas. Las ondas hercianas. Hasta cuando sea, al Yauma. Al salón voy a venir seguro. Yauma, ya irás disfrazado tú también con el Odey. Yo voy disfrazado siempre. Ahora va de lo vendo. Viva el punk. Va a ir de punk y trasnochado. Eso, y revenido. Venga, venga. Adiós. Adiós, amigos. Jaja. Ya tope. Pues bien, despedimos a los Malavida y nos vamos ya directos a la agenda. Vamos a empezar ya a centrarnos en actividades muy cercanas, en actividades que se celebran y se desarrollan principalmente en Arrebato. Ya que durante este puente 5, 6 y 7 de diciembre tenemos tres conciertos que se van a dar allí en lugar, en el local de la calle José Palafox número 28, en el barrio de la Magdalena. Empezamos por el jueves 5, ahí tendrá lugar una fiestoner de categoría con las bandas Acid Mess y Sonora. Acid Mess vienen de Oviedo y hacen un stoner doom con reminiscencias setenteras. Acaban de grabar un LP, Creeders, que suena a tronada lisérgica. Y también les acompaña, pues eso, Sonora, la banda formada por Ex Down to Agony, que le dan al stoner más rock and rollero. Después del concierto habrá audición con todo de hits de rock and roll. Ya sabéis esto, jueves 5 de diciembre a partir de las 8 de la tarde. Seguimos en Arrebato y ¿qué nos tienen preparados para el viernes 6 de diciembre? Pues hay una cita bajo el lema Punk Against Constitution, donde podemos presenciar el estreno de la banda zaragozana Cristi Bebe Sangre, que actuarán junto a Esazlesa, una banda que llega desde República Checa. Una banda que es un cuarteto formado en el 2009 que pertenece a una generación de estupendas bandas de la escena punk DIY como Remek o Gataka, con quienes estilísticamente guardan parecidos en ciertas partes, caóticas y chillonas. Tienen un cierto aire a unos japoneses Envy, la propuesta de esta banda que nos llega de República Checa. Hardcore lleno de matices donde predomina el punk emocional, al que se le suman partes más atmosféricas e instrumentales propias del post-rock y de bandas como Isis o Cult of Luna. estarán presentando su último trabajo, Sargent Tropez. Y bueno, y junto con ellos, como ya os he dicho, pues una banda de Zaragoza que se estrena, que se llaman Cristi Bebe Sangre, una banda de punk sucio y bizarro de Zaragoza y compuesta por gente de Miss Fakes y Rock Experiment. Por lo que hemos podido escuchar, nos dicen los temas que van subiendo a su recién estrenado Bandcamp, pues eso, que estos fenómenos nos sorprenden con canciones malvadas y amorales que ningún buen feligrés debería dejar de escuchar. Pues ya sabéis, esto va a ser el viernes 6 de diciembre por 5 euros en Arrebato a partir de las 8 de la tarde. Y ahora mismo vamos a escuchar un tema de esta banda de República Checa, esta banda llamada Esazlesa. Y vamos a escuchar un tema de nombre impronunciable extraído de su último trabajo. Pues bien, seguimos con la programación de Arrebato para este puente. Y nos vamos ya a lo que sería el sábado 7 de diciembre y seguimos con otro concierto de Stoner. Curiosamente nos coinciden dos veladas de este género en Arrebato durante esta semana. Tenemos a la banda de Madrid Pura Muerte y a la banda de aquí de Zaragoza de Dust Bowl. Pura Muerte es una banda de Stoner procedente del barrio madrileño de Vallecas, cuatro auténticas obreros del rock and roll. Una base rítmica tan aplastante como un camión minero cargado de mercurio, una guitarra que suena como una luz de grava y una incombustible frontman femenina que escupe dinamita en cada verso. Si no los visteis en ninguna de sus anteriores visitas, no esperéis que os lo vuelvan a contar. The Dust Bowl, ¿quién son? Pues es una banda forjada en lo profundo de las cloacas que se ha labrado una reputación al margen de los medios y las modas, gracias a sus incendiarios directos donde sus cuatro miembros literalmente se prenden fuego sobre el escenario. Algo así como si Black Sabbath se fueran de Raid Drogadicta con MC5 al desierto de los Monegros. Pues eso, estas dos estupendas bandas que os recomiendo yo personalmente al 100%, puesto que bueno, pues de Dust Bowl las he visto en directo y su último trabajo hemos pinchado aquí en el Sota Pudría y es un trabajo tremendo. Tanto como también Pura Muerte, que el nombre a mí ya me enamoró desde el primer momento que lo leí, y la verdad es que escuchando su trabajo que he podido escuchar a través de su Bandcamp, un trabajo llamado Black Sense, que es un EP de 4 temas, está tremendamente bien. Y es lo que vamos a escuchar a continuación. Escucharemos un tema de este trabajo y escucharemos el tema She's Electric. Vamos con esta pedazo de banda llamada Pura Muerte, que está con The Dust Bowl tocando el sábado en Arrebato. We'll be right back. y seguimos con más conciertos. También el próximo 9 de diciembre, el lunes, tenemos al gran Kurt Baker aquí en Zaragoza, en su gira Hispano-Franchute, presentando sus recientemente editados LPs Brand New Wheat y el Split EP conjunto a Los Reactivos. Se presenta este señor Kurt Baker en formato quinteto, con bajo, dos guitarras, teclas y batería. Una joya de la corona del power pop actual por solo 5 pavos en tu ciudad. Este concierto va a tener lugar en el Paz Ecos, en la calle Sevilla, por el precio de 8 euros. La entrada anticipada cuesta 5 euros y la podéis conseguir en el mismo Paz Ecos, en el Urban Hell o también en Symbiosis Shop. Y bien, vamos a escuchar un tema de este señor, de Kurt Baker. Escuchamos el tema Up to You, que nos han hecho llegar el organizador, ese Oscar Go Mongo, a nivel promocional en MP3. Así que vamos a escuchar cómo suena, para que si os entren ganas de ir a este conciertazo el próximo lunes 9 de diciembre. When you are considering your choice for 2020, I hope you remember that in addition to the best prepared plan, Madrid also offers you a city full of culture, fun and welcoming people. The magic of Madrid is real and we want to share it with all of you. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Pues bien, hemos acabado la agenda y hemos escuchado a la banda Trapera del Río, ese mítico Curriqui de Barrio. Banda Trapera del Río, banda que da sintonía a este programa, Ciudad Podrida. Ciudad Podrida, el programa que debe su nombre a esta mítica banda. Pioneros del punk rock a nivel estatal. Y que ahora encontramos a alguno de sus miembros, concretamente al cantante Murphy Gray, reencarnado en Subtravelios. Una banda formada por Murphy Gray, por los hermanos Alférez, de la mítica banda también Decibelios, por Boliche de Subterranean Kids a la batería y por otros componentes que han también deambulado en otras formaciones como Rivolta o también Murphy Gray cuando estuvo en solitario. Pues bien, ellos, esta banda Subtravelios, esta mega banda, va a estar tocando el sábado 14 de diciembre en el Arena Rock. Un setlist repleto de los clásicos de Decibelios y la banda Trapera del Río. Un fiestón sin fin, como si no hubiera mañana. Esto será el sábado 14 de diciembre y estarán tocando junto a unos grandes veteranos del punk local como son Cáncer de Escroto, 20 años a sus espaldas ya. Las entradas anticipadas de estos son 8 euros, que las podéis encontrar en Leyenda Rock, en Urban Hell y en Lina Cero, y en taquilla las tenéis a 10 euros. Y seguimos este rato que nos queda Ciutat Podrida, tras repasar un poquito la agenda de las cosas que recomendamos desde el Ciutat Podrida, para dar más paso a más novedades. Seguimos con novedades, hay muy buen material que va saliendo últimamente, por ejemplo, el compartido entre Perras Salvajes y Batalla. Ya os estuvimos contando maravillas sobre Perras Salvajes hace un par de programas, o la semana pasada, no recuerdo muy bien, sobre este compartido, que habían incluido tres temas que nos volvían locos. Pues bien, Batalla no son menos, Batalla también se salen en este compartido. Ya habíamos escuchado anteriormente una maqueta que había sonado también aquí en el Ciutat Podrida, y ahora, bueno, pues la banda, esta banda de Salamanca nos trae tres temas más: el tema Consume, Obey y Condenados, Condenadas. Y bueno, pues también nos hemos quedado ojipláticos al escucharlo. Así que vamos a escucharlo y compartirlo con todos y con todas vosotras, para que os hagáis una idea de cómo suena Batalla y te deseéis haceros con este split en 7 pulgadas entre Perras Salvajes y Batalla. Vamos a escuchar el tema Condenados. Pues así de brutal sonaba Batalla desde compartido con Perras Salvajes desde Salamanca. Un hardcore crustificado con toque bastante épico en esta grabación. Muy bien ha quedado. Y seguimos con más cosillas que nos han llegado. Os hablábamos al principio, hemos pinchado algunas referencias de Trabuc Records y vamos a seguir con una de ellas que ya tenía ganas yo de hincarle el diente. Hablo del primer LP, de la primera edición en vinilo, de Insulters, una banda de Barcelona, Sabadell, concretamente, que hacen un Black Death muy ochentero. Perfecto para invocar al diablo esas noches de luna llena. Pues bien, Trabuc Records junto con Equinox Discos lanzan el LP llamado We Are The Plague de Insulters, de esta banda que a mí su particularmente su maqueta Black Vomit, editada en formato CD, ya me dejó traspuesto y enganchado a esta formación. Y que bueno, que después sacaron también un compartido con The Crucifix. Ay, perdón, un Spit on the Crucifix, un compartido con Nocturnal Hell en formato cassette. Y ahora han sacado este LP tremendo, brutal, grabado, como no, en los Montower Studios, con el señor Javi Bastard a los mandos, con lo cual no hay fallo. Así que vamos ya con este pedazo de trabajo de Insulter y escucharemos el tema que abre la cara B, el tema Lucifer Sayday, perdón. Y tras escuchar a Insulters desde Sabadell este excelente trabajo llamado We Are The Plague, seguimos aquí en Oseta Pudrida con más novedades, más cosillas en formato vinilo que han ido llegando a nuestras manos. Una de ellas es una referencia del sello Fuck The Bastard Records de Barcelona. editado conjuntamente con el sello de Madrid Southern Europe y New Aesthetic de Alemania. Se trata del álbum de Cosmos, una banda que ha editado un trabajo llamado Saudo Romano a Morte, cantado íntegramente en gallego, y que hacen un neofolk así pagano. Un álbum muy en constante en contacto con lo que sería la madre tierra. Y que es un álbum pues como muy atmosférico, de cabo a rabo. Ya os digo, hay elementos muy folk, pero todo llevado desde una óptica también mucho más underground. Poca información he encontrado de esta banda en su página web, que tienen pues sale discografía tal, pero no sabe muy bien de dónde vienen, de dónde son, si comparten miembros y tal. La verdad es que no tengo mucha información sobre esta banda, intentaré indagar. Lo que pues, comento eso, pues es un álbum muy atmosférico y que curiosamente pues terminan con un tema mucho más crudo, mucho más incluso con muchas raíces del black metal, como es el tema Bosos Demos, que es el tema que cierra este álbum de Cosmos y es el tema que vamos a escuchar a continuación. Un muy buen trabajo, ideal para esas noches de lluvia, esas tardes lluviosas también, que estás encerrado en casa con una buena lectura. Así que vamos a escuchar Cosmos desde este álbum Saudo Romano a Morte, y ya sabéis, aquí en el estado, si queréis copias, Fuck the Bastard Records de en Barcelona. Yeah. Bien, hemos escuchado a esta banda llamada Cosmos. Seguimos con Sonidos Extremos, ya finalizando el programa. Nos vamos con Butcher ABC, una banda que sacó un compartido con General Surgery a través de los sellos Living Dead Society de Madrid y Cooperación Records de Guipúzcoa, Trincherpe. En CD, lo sacó, la versión CD la sacó Obliteration Records, que es el sello de Japón que lleva la propia banda de Butcher ABC. Se ha compartido con General Surgery un trabajo excelente, brutal, ambas bandas, Butcher ABC desde Japón y General Surgery, ya sabéis, brutales. Dos bandas tremendas del, pues del metal extremo. Y que, bueno, pues por ejemplo, que deciros de Butcher ABC, pues que se formaron en el 94 y que editaron bastantes EPs, tienen bastante material, maquetas, EPs compartidos, tienen pues con bastantes bandas también, con Arajuku Gore, con The Gift of Blasphemy, y después también sacaron algún EP en solitario y, bueno, pues algún recopilatorio. Y finalmente en el 2009 sacaron este compartido con los grandiosos General Surgery, del cual vamos a escuchar un temazo, vamos a escuchar el corte Fall From Grave de esta excelente, excelente y tremenda banda de death metal gore grind, brutales. La verdad es que es una banda que todavía sigue en activo y que hay que seguirles la pista y no perdérsela. Vamos con Butcher ABC desde Japón. We'll be right back. Pues bien, con la brutal de Butcher y ABC nos despedimos ya hasta el martes que viene. Nos vemos el próximo martes, pasadito justo el puente. Martes día 10 de diciembre estaremos aquí, esperamos que también estemos el equipo al completo, con más ruido, novedades, clásicos, agenda y tontadas por doquier. Y para despedirme ya os dejo con un clásico de uno de los grandes pesos pesados del hardcore punk. Hablo, como no, de Poison Idea, extraído de su álbum en directo Your Choice Live Series. Escucharemos el tema Plastic Bomb, todo un clásico, para despedir a su tapudía de hoy. Hasta la semana que viene, chao. What about the whole pie?